Una de las dueñas del FIBA, como todas las otras 213, son los dueños de la Federación Internacional. La relación es buena, lo que pasa es que cada uno en algún momento tenemos algún tipo de discusiones lógicas por situaciones puntuales que se nos dan. Ustedes saben perfectamente cuál es en los últimos tiempos algún tipo de discusión que podemos tener con la Federación Española, que no es un problema ni de FIBA ni de la Federación Española. Es un problema que tenemos desde hace bastante tiempo, ya cuando FIBA quiso en algún momento, después de hacer un mea culpa que estuvo 15 años fuera de ayudar a las competiciones de clubes, quiso ayudar. Nada más que ayudar, FIBA no se quiso nunca quedar con nada, ni ninguna competición de clubes, ni interceder, ni nada por el estilo, solamente ayudar. Tal así que desde ese punto de vista tuvimos reuniones individuales con todos los clubes de la Euroliga, que lamentablemente digo, ¿por qué está relacionado? Porque bueno, hay tres socios fundadores y dueños de la Euroliga que son españoles, y eso es lo que está causando problemas. Si lo quieren que lo puntualicemos, no tengo ningún problema, lo podemos puntualizar, pero todo el mundo sabe cuáles son los problemas que tenemos en Europa. Y Europa es uno de los continentes que tenemos nosotros. Lamentablemente tenemos cinco, felizmente tenemos cinco continentes y trabajamos por los cinco. Y lo que nosotros queremos es tratar de que nuestras federaciones manejen el básquetbol de su país. Y manejar el básquetbol de su país es manejar todo: árbitros, jugadores, técnicos, las ligas de desarrollo y las ligas profesionales. Todos tienen que estar dentro del paraguas. Como también queremos que todas las ligas nacionales sean las más potentes en todos los países. ¿Y qué es potente una liga nacional? Que manejen todos sus clubes. Y lamentablemente ustedes saben bien, los españoles, que eso no ocurre acá en España. Y estamos trabajando en forma conjunta con todas nuestras federaciones nacionales y entre esas España para tratar de solucionar este problema. Reitero, lo único que queremos es ayudar, no queremos nada. Por eso es que ha pedido del 100% de nuestras federaciones nacionales, hemos realizado hechos solamente para ayudar al desarrollo y a la inclusión de todas las ligas nacionales de Europa dentro de nuestra estructura. Por eso es que hemos creado el Champions League, para darle posibilidades a todas las federaciones nacionales que sus ligas puedan participar en una competencia internacional. Nosotros hemos querido en algún momento trabajar junto con la Euroliga, nos hemos reunido. Y lamentablemente, cuando nosotros elegimos trabajemos juntos para engrandecer el básquetbol de clubes de Europa, había déficit presupuestario en todos los clubes. Algunos con mecenazgo solucionaban el problema, otros no. Pero lo que queríamos era ayudar. Nos dijeron ellos que no, porque ya se habían organizado, que han estado 15 años ellos manejando. Y bueno, nosotros lo entendimos. Y el Comité Ejecutivo del Centrador dijo, bueno, está bien, tienen razón. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo dejemos a ustedes, le dijimos, lo dejamos a ustedes que sigan con la Euroliga, porque queríamos trabajar en forma conjunta, no lo quisieron. Y luego dijo, hagan ustedes la Euroliga y nosotros vamos a hacer una competición que dé inclusión a todas las ligas nacionales de Europa. Eso es. Por eso es que me explayé un poquito, porque yo sé que la pregunta va dirigida a eso y no nos engañemos, hablemos claro cómo son las cosas. Y esa es la realidad. Nosotros hemos hecho la Champions League, es un éxito, y nosotros seguimos adelante. Lamentablemente no podemos llegar a ponernos de acuerdo con la Euroliga, lamentablemente. Por eso quiero aprovechar ahora y decirle a todos los clubes, muchas gracias, el esfuerzo que han hecho en esta última ventana, FIBA le agradece muchísimo. Pero bueno, nosotros somos la casa del baloncesto. Quien tiene ideas constructivas, positivas, siempre van a ser bienvenidas. Desde ese punto de vista, nosotros seguimos con nuestras ventanas, estamos contentos con lo que hemos hecho, hemos cumplido los objetivos. Todas nuestras federaciones nacionales de los otros continentes están muy contentas, hemos cubierto todas las expectativas, las federaciones también, y ahí donde se ha visto el gran esfuerzo de las federaciones de Europa, que han sido perjudicadas y han salido adelante. Algunos, lamentablemente, al final va a quedar afectada, como también pueden quedar afectadas otras federaciones nacionales de los otros continentes que por la actitud de la Euroliga les puede estar causando problemas. Y hablo de mi país puede quedar afuera del Mundial porque no, no tiene los jugadores en los momentos que la Liga no los quiere dar. Y es increíble que eso ocurra cuando se podría haber solucionado todas las cosas. Estamos por buen camino, queremos hacer bien las cosas, pero lamentablemente no pudimos, ¿no? Es muy difícil una empresa económica que arregle con una empresa, que con una entidad como la nuestra, que lo único que quiere hacer es desarrollar el básquetbol en todo el mundo. Ese es nuestro objetivo, ayudar a desarrollar el baloncesto.